y los problemas esos los vivimos y los sufrimos todos los trabajadores y quienes vivimos de ingresos fijos, ¿no? Esta semana dos veces habló al país y al mundo el presidente Macri. No le vamos a hacer ningún calificativo. Exacto. Que se lo digan lo que están escuchando de última. Que no es un inepto, ojo, es un cuadro de la burguesía. Es un hombre de la clase burguesa que ha tenido el poder y tiene el poder en este país desde que somos, desde que fuimos conquistados, ¿ah? Por la colonización española. No es un inepto, no es un estúpido, aunque por ahí no sepa expresarse con corrección, pero ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Este es un señorito, un Isidorito Cañones que siempre ha tenido serviles a su alrededor para que digan, hagan lo que él no puede hacer, ¿no? Así se está comportando en el gobierno, y fíjate vos que cuando este país, después de aquel desbarajuste que él mismo ofició, digamos, con el primer discurso que da el jueves pasado, tratando de traer calma no sé de qué, que disparó el dólar a 42, 43 pesos, por lo menos acá en la provincia de Mendoza. Fue una gran estampida, una gran devaluación, hasta que intervino el Banco Central con algunos milloncitos de las reservas y pudo controlar la gran subida del dólar. Mientras tanto, alguien hizo un gran negocio entre medio, ¿no? Sí, y no fue el pueblo. Y que justamente no fuimos nosotros. Uh-huh. Yo tengo 4 dólares. Yo tengo 1 dólar ahí. Bueno, así que imagínense, este hombre cuando sale a calmar no sé qué aguas, no sé qué sector de la burguesía le estaría pidiendo explicaciones, porque eso sí estaba a las claras, ¿no? Algo no estaba funcionando. Con este asunto de los famosos cuadernos de tapar en una olla que salpicó mierda, aclarémoslo, salpicó sí. Mierda para todo el mundo. Y ni ellos se salvaron. Exacto. Ni ellos se salvaron. Entonces, fíjate vos. Es más, tuvieron que sacar esta figura legal del arrepentido para cubrir a su propia gente. Porque eso es lo que hicieron, cubrieron a su propia gente. Claro, y después llevarlo al plano de que eran aportes de campaña electoral para aminorar el castigo, ¿no? Para sí. Aminorar, no el castigo, la pena o la condena. Porque una cosa es el delito de cohecho para obtener un beneficio, un beneficio comercial, un beneficio personal, y otra cosa es un aporte no autorizado a una campaña electoral, porque hay una ley electoral que dice que las empresas no pueden subvencionar o aportar a los partidos políticos. Entonces, hoy lo llevan todo por ahí para que sea más livianito la pena y el castigo, y para sacarlo del plano de lo que es la coima, la eterna coima que los grandes pulpos empresariales ligados a la construcción han estado usufructando en este país desde que somos nación, digamos, desde que se constituyó en nación. Y eso es algo que todo argentino, y no hace falta ser muy leído ni muy instruido, sabe que es así. Así vemos cómo se hacen obras una y otra vez. Se arregla una calle, se rompe para arreglar el asfalto, después se rompe para arreglar un caño de agua y después se rompe para arreglar un caño de gas. Siempre el mismo lugar, siempre el mismo agujero. Bueno, esa es la patria contratista, la patria donde está este grupo que hoy gobierna. Muchos de estos han estado bastante ligados históricamente, ¿no? Lo que es el Emporio Macri, los Peña, así que, y bueno, y esta gente no es inepta, ojo, no son tipos muy vivos, muy formados, sí. Son cuadros de la burguesía. Y saben y bueno, muy bien lo que están haciendo. ¿Por qué lo trato de Isidorito Cañones a este tipo? Porque el domingo, cuando en el país, a partir de esta estampida del dólar y todos los temores que generó y toda la desgracia que generó también para la población, mientras gobernadores, diputados, activistas del PRO y del radicalismo trataban en Olivos de encontrarle una explicación y una salida a este momento, a esta coyuntura, Vox Populi, que fulano se puso a ver el partido de Boca, se fue a jugar un ¿cómo se llama? Un local de tenis, o sea, hizo la vida de burgués que toda su vida ha hecho. Él no se preocupa, él no tiene problema. Bueno, y así fue que el lunes nos desayunamos con ese discurso tan mentado, tan melodramático que dio, donde nos volvía a repetir que él nos entiende, que él sufre porque sufre como nosotros, porque se angustia el no poder llegar a fin de mes. Y yo digo, ¿qué sabe? Es un hipócrita. ¿Qué sabe este tipo? Claro, ¿cuándo se quedó sin trabajo? Jamás ha estado en la pobreza, jamás ha dependido de un sueldo para llegar a fin de mes, jamás su familia, toda su familia, ha tenido necesidades básicas. Él sí que puede andar en camiseta y en chancletas en su casa en pleno invierno, ¿sí? Él sí puede tener todos sus aires acondicionados prendidos durante todo el verano, porque él no sufre necesidades como el resto de la gente. Entonces, claro, es un hipócrita. Es un hijo de puta, así, sí, sencillamente, y espero que todavía no entre en vigencia el código de falta para que no nos sancionen y no nos manden en cana o a trabajo forzoso acá el fascismo mendocino, que bueno, que creo que ya algo tiene, ¿no? O sea, parece que los panqueques amigos de Protectora, uno se ha tomado vacaciones, no sé por qué ni cómo, y bueno, y con ese voto estarían ya con los votos aprobando, claro. Claro, con esa ausencia, estarían ya con los votos necesarios para aprobar el código de falta. Bueno, pero eso tenemos que salir a la calle a defenderlo, a darlo vuelta. Indudablemente, ya hubo un indicio, la gran movilización, sí, que hubo los otros días, la gran movilización de los profesores y estudiantes que colmaron las calles de Mendoza y de en todo el país, ojo. Sí. Acá hacía mucho que no se veía entre 25.000 y 30.000 personas manifestándose en contra de las políticas de este gobierno, que afectan sensiblemente a las universidades públicas y a los institutos de enseñanza superior. Por eso nosotros hablamos con la gente que pudimos hablar, y bueno, y tal es así que de no poder hablar absolutamente nada de sueldo, solamente se le había entregado un 5% a cuenta de un 15% que se iba a liquidar a fin de año. Uh-huh. En estos días han estado hablando de casi un 25% de ajuste, aunque una parte en negro, bueno, que eso lo iban a resolver los trabajadores en asamblea. Pero fíjate vos, tuvo que moverse el país, movilizarse todo el mundo, los estudiantes, tomar institutos, tomar universidades, para que esta gente reaccione, ¿no? En medio justamente de todo este desbarajuste, una estampida inflacionaria, porque aunque ellos lo nieguen, esta devaluación del peso argentino ha llevado a en menos de, bueno, porque justamente empezó en diciembre del año pasado, hasta ahora una devaluación de nuestra moneda del 100%. Uh-huh. Se empezó hablando de una inflación del 15%, después se especuló con que, bueno, se habían hecho mal los cálculos, que podría llegar a 20%. Hoy los números dan 42% de proyección, sí, hasta fin de año. Y ellos mismos están diciendo, vamos a tener meses muy difícil, va a aumentar la pobreza. Ellos mismos lo están planteando, sí, cuando en su discurso triunfal era pobreza cero, era no devaluar, era no ajuste, bueno, toda una mentira, ¿no? Toda una mentira que se ha ido cayendo con el paso del tiempo, mes a mes, medida a medida. Por eso nosotros decimos, no hay que dejarlos gobernar. Que gobiernan en contra del pueblo, en contra de la clase trabajadora. Bien, vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con Esteban Cervat, que es un científico ambientalista del sur de la provincia. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Rosy. Hola. Gracias por la llamada. Bueno, Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún del barrio La Gloria. Bueno, Esteban, contanos un poco de tu lucha contra el fracking, de si estás en relación con el peregrinaje que nosotros venimos anunciando desde la semana pasada, que salió de General Alvear y que culmina el sábado acá en la Plaza Independencia. Así es, nosotros estamos haciendo un peregrinaje que partió de la ciudad de Bowen, en el departamento de General Alvear, el 17 de agosto, entrelazando los pueblos de toda la provincia, un peregrinaje a pie que ya está llegando a la recta final. Estamos ahora en Luján de Cuyo. Ajá. Y que tiene el objetivo de pedir la prohibición del fracking en Mendoza. Es un peregrinaje por el agua. No es un peregrinaje religioso. La palabra peregrinaje viene porque se trata de una caminata con una misión. Sí. Nuestra misión es aportar a generar las condiciones para que la legislatura pueda tratar la ley, el proyecto de ley que ya fue presentado, que fue confeccionado por la SANPAP, y que se pueda aprobar de manera urgente esta ley para erradicar el fracking de la provincia. Bien. La lucha conjunta, porque tengo entendido que están con la Asamblea por Mendocina por el Agua Pura, y que hay gente que lleva la lucha ambientalista paralelamente. ¿Cuánta gente se está trasladando más o menos desde el sur? Claro, las asambleas mendocinas por el agua pura están convocando para este sábado 8 de septiembre, sí, que esa es la fecha importante a la cual todos vamos a confluir. Los autoconvocados, yo en mi caso, por ejemplo, no pertenezco a ninguna asamblea ni a ninguna organización, estamos haciendo esto en forma autoconvocada. Sí. Y va a venir muchísima gente desde Bowen, desde Alvear, desde San Rafael, desde Tunuyán, en todo el camino. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho toda la difusión posible, pasando tiempo, todo el tiempo posible, en los pueblos y ciudades que fuimos cruzando. Y bueno, la expectativa es muy grande para este sábado, porque ahí es donde todos tenemos que confluir en un acto multitudinario que va a ser una cumbre nacional por la defensa del agua y un festival con muy buena música. Y bueno, ahí es donde todos tenemos que ir para que se pueda generar de nuevo la presión social que estamos necesitando para que la legislatura trate la ley contra el fracking. Bien. Esteban, buenas noches. Enrique te habla. ¿Qué tal, Enrique? ¿Nos podrías contar la ley así en rasgos generales que abarcaría, cómo se encararía esto? Bueno, es muy simple. El fracking como actividad es una actividad totalmente inviable desde el aspecto ambiental, porque contamina el suelo, el agua, el aire, tiene impactos terribles para la salud humana que ustedes conocen tan bien como yo, y a esta altura creo que la sociedad mendocina está suficientemente esclarecida al respecto, y es una actividad que se prohíbe con este proyecto de ley. No es una prohibición a la extracción de petróleo ni a ninguna actividad legal, sino que se prohíbe una técnica cuya seguridad no se puede garantizar, con lo cual la aplicación del principio precautorio simplemente hace inviable que se continúe con el fracking en la provincia. Ajá. Y Esteban, ahí cuando empezó la polémica sobre esto, es fuerte, ¿no? Que bueno, hubo incluso un audio de tu autoría, después otra señora que hablaba, bueno, salieron a dar respuesta, justamente coincidió después de que se conoció que por decreto se habilitaban 5 pozos para que se trabajaran con esta modalidad. Se decía que ya hacía más de 60 años se usaba el fracking en Mendoza. Eso no es así. ¿Por qué no nos explicas mejor eso? Correcto, esa es una de muchas mentiras que se han venido aplicando y que no son nuevas. Ellos tienen un manual que repiten en cada lugar a donde se va a instalar el fracking. Lo mismo sucedió en Río Negro, que hoy es un ejemplo de lo que no hay que hacer, que hoy ustedes conocerán a Juan Carlos Ponce, un asambleísta de Allen. He viajado muchas veces a Mendoza para contar lo que ya pasó, porque en Río Negro hace 5 años que se lleva adelante el fracking, ya ha causado tal devastación, sí, que la esposa de Juan Carlos Ponce la semana pasada sufrió un sangrado interno a consecuencia de que se cepilló los dientes con agua de la canilla por error y no lo hizo con agua mineral. Creo que eso grafica claramente qué es lo que significa el fracking y es mentira que en la provincia se lleve adelante hace 60 años. Por algo el gobernador necesitó un decreto para imponerlo en Mendoza. Claro. Es una técnica que se desarrolló a finales de los años 90 en Estados Unidos, que recién alcanzó su esplendor hacia el año 2006 y 2007, y empieza a aplicarse en Argentina a partir del año 2012-2013, cuando llega a Río Negro, a Neuquén. Y en el caso de Mendoza, ahora, hace cerca de un año, que fue el decreto del gobernador, lo que ellos hablan y tratan de engañar es que la estimulación que se hacía a los pozos convencionales para mejorar la permeabilidad de la roca, que no tiene nada que ver con la estimulación hidráulica no convencional o fracking. Claro. Entonces es un engaño, un eufemismo, una forma de que la gente baje la guardia y no se alerte porque cree que esto viene desde siempre y no tiene consecuencias. Claro. Exacto. Bueno, y hemos visto videos que son, la verdad que dan pena, son lamentables, de cómo pasan los camiones, ¿no? Con esos grandes tachos donde van a depositar después el agua contaminada, que después va a ir a algún pozo de depósito que no sabemos dónde, a seguir contaminando. Y bueno, y la habilitación está full porque el gobernador dio el ok, y bueno, y las empresas están movilizándose rapidísimo. Y hemos visto cómo los pueblos tratan de frenar este avance, que bueno, que en algunas ocasiones ven pasar los camiones, que no se puede hacer nada, no se los puede frenar. Y es la verdad que es lamentable, y este movimiento de capitales que hay para esos traslados y para esa explotación, que en poco tiempo se van a llevar lo que más puedan, ¿no? Y que en poco tiempo van a dejar un desastre. Es así como decís, Rosy, están pasando frente a nuestras narices una gran cantidad de camiones para el fracking. Sí. Por eso es urgente esta movilización de este sábado, que no es una movilización más. Es una marcha para prohibir el fracking, que se le va a dar el mandato a los legisladores que presentaron el proyecto de ley para que pidan la sesión especial el lunes siguiente y se trate el miércoles 13 de septiembre en la legislatura y se apruebe una ley para prohibir el fracking y erradicarlo antes de que sea demasiado tarde. El día de hoy en los grupos de WhatsApp se compartieron fotos, los chicos de Eugenio Bustos, de San Rafael, de estos camiones que vos decías, con los tanques, los camiones de fracking, pasando abiertamente y con custodia de gendarmería. Exacto. No podemos permitir que esto siga avanzando. Para fin de año vamos a tener más de 100 pozos. Tupungato y San Rafael ya se han hecho las licitaciones. Exacto. Y extrañamente nosotros hace dos días estábamos en Tupungato y nos cruzamos con el intendente en la plaza departamental, ante lo cual yo me acerqué a hablar con él y quedó filmado. Esto está en nuestra página de Facebook. Hay un grupo de Facebook que es muy grande, que tiene más de 42.000 miembros, donde aprovecho para invitar a todos a que se sumen, que es Mendoza Sin Fracking, entre paréntesis, oficial, un grupo. Bien. Ahí nos comunicamos, nos mantenemos informados y compartimos todo lo que va pasando. En este caso filmamos al intendente, que abiertamente negó todo y dice que no va a haber exploración en Tupungato cuando está el decreto del gobernador firmado, el permiso de exploración para Tupungato. Exacto. A lo cual lo sigue también la explotación, y ambas cosas están explícitamente prohibidas por la ordenanza municipal de Tupungato que impulsó el actual intendente. Claro, es una cosa increíble. Un panqueque total. Eso lo sucede en nuestro país. Exacto. Sí, es muy común, ¿no? Bueno, Esteban, ustedes están necesitando la colaboración de la comunidad para ofrecer hospedaje, ¿verdad? Sí, estamos ahora, nos han hospedado y mañana estamos buscando algún hospedaje por la periferia, o en Luján de Cuyo, o en Maipú, o en Guaymallén. Yo les puedo dejar mi número, les agradezco mucho el ofrecimiento de difundir eso, pero lo más importante no es donde nos alojemos nosotros, lo más importante es que estemos todos el sábado en el Nudo Vial para marchar por el agua de Mendoza. Bien, bien, bien. Ahí estaremos, Esteban. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que estás cansado, que tienen días muy ajetreados. El ofrecimiento, bueno, el pedido de hospedaje está hecho al aire. Cualquiera que pueda ofrecernos algo, que se comuniquen con la radio y nosotros le damos gustosamente tu número para que se comuniquen con vos. Muchísimas gracias, y quería agregar algo muy importante, sí. Que este sábado, porque también es esa fecha, el G20 viene a reunirse a Mendoza, vienen sí. a reunirse los representantes de las 20 economías más grandes del mundo, sí. están negando el cambio climático por órdenes de Donald Trump, en algo que es totalmente vergonzoso, y vienen sí. a Mendoza a impulsar el fracking, porque Exacto. es un guiño, un respaldo de Cornejo, de Trump y Macri hacia Cornejo, sí. para que las multinacionales del fracking vean que él tiene un respaldo internacional cuando la licencia social no existe, y en cambio hay una gran resistencia social a esta política que es totalmente antipopular de devastar el agua de Mendoza. Sí, entonces sí. vienen la comisión del G20 ese día, y esto va a ser una gran contracumbre donde se hayan sumado sectores de todo tipo de la sociedad mendocina. Las comisiones del G20 que vienen son la Comisión de Educación y de Empleo, que vienen a debatir el recorte de la educación pública, el claro. cierre de institutos terciarios y de carreras, Exacto. con lo cual es muy importante que toda la comunidad educativa, estudiantes y docentes, se unan en esta lucha que es sí, por el agua, sí. pero que es por toda el futuro de Mendoza. Sí, sí, sí, exacto. Exacto, sí, esto va unido, y esta lucha que se está dando en la educación, me mandaron alguna información de General Alvear, que están también muy organizados en defensa de la educación, tiene que ver con todo este gran proyecto nacional, que es de expoliación y de explotación de nuestros recursos y de la vida humana, ¿no? Porque eso también es disminuir la mano de obra, disminuir los salarios, va todo unido, es todo un gran plan. ¿Sabes qué pasa? Necesitan un pueblo ignorante para poder hacer lo que hacen, porque los pueblos educados, como los pueblos del primer mundo, que ya han prohibido el fracking, no quieren saber nada con esta técnica suicida. Ellos necesitan que nosotros seamos simios para poder devastar nuestros recursos, y por eso están enfocándose tan fuerte en destruir la educación pública de Argentina, que supo ser de las mejores del mundo. Exacto, así es. Bueno, Esteban, un gran saludo, un gran abrazo. Estamos comunicando para el próximo sábado, entonces repetinos dónde es la convocatoria y en qué horario. Este sábado nos concentramos en el nudo vial a las 11 horas, es la convocatoria de la CIAMPAP, y de ahí marchamos hacia el Parque Central, porque ha habido un cambio que pronto vamos a explicar por qué. El gobierno ha puesto una convocatoria paralela en la Plaza Independencia para que no podamos hacer el acto allí. Ajá. Así que muy pronto va a salir el comunicado definitivo, así que les pido si mañana ustedes pueden ayudar a difundir Bien. La convocatoria definitiva, Bien. Ya que estamos sufriendo, como te puedes imaginar, todo tipo de sabotajes para que no logremos hacer el acto. Increíble. Bien, bien. Bien, Esteban, un gran abrazo, un gran saludo. A ustedes, gracias por todo el apoyo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el sábado. Gracias, Dale, buenas noches. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Esteban Cervat, científico ambientalista del sur de la provincia de General Alvear. A pasear

¿Cómo es la situación de los compañeros de las distintas sucursales? Porque Canale tiene sucursales en Buenos Aires, acá en Mendoza, en Catamarca. ¿Afecta esta medida que está tomando la empresa a todos los trabajadores? Sí, la medida está afectando a las 5 plantas que conforman el grupo, las 3 en Mendoza, la de Catamarca, como vos aclaraste, y la de La Mayor, está en Buenos Aires. Sí. La decisión del grupo está afectando a todas las plantas en general, y en las condiciones que estamos hoy es una condición crítica, en términos de salario, estamos con 2 meses de sueldo atrasado, uh-huh. Y al día de la fecha, y mañana movilizamos al Ministerio de Trabajo acá en Buenos Aires, en la localidad de Banfield. Sí. Hemos hecho una convocatoria a todos los trabajadores que se quieran acercar, familias, van a ser bien recibidos, para ver si podemos hacer un poco de presión para destrabar, sí, el tema del sueldo, que es lo que más nos preocupa. Lo más urgente, claro, lo más urgente por ahora. Sí, porque en sí la crisis también está instalada en todo el país, digamos, están todas las plantas paradas, no hay insumos, no se está produciendo, por lo menos acá en planta de lavación no se está produciendo, y eso genera incertidumbre también. Claro. Y no se produce por una especulación de la estampida del dólar, porque la verdad que Canale tiene ventas, por lo menos es una de las primeras marcas que se comercializa, sí, acá en el país, y me imagino que debe exportar también. Es una planta que tiene un producto que está instalado en el mercado hace muchísimos años, más de 50 años, y es una marca nacional que la están desvalorizando ellos mismos, ¿no? Claro. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Y bueno, como te decía, esto genera preocupación, están todas las plantas prácticamente paradas, con el agravante del sueldo. Vos imaginate que, sí, hoy en día estar 2 meses sin cobrar para una familia es insostenible, no se puede. Una cosa que no... tenemos compañeros que se están metiendo en cuenta, que están metidos en cuenta, sacan, claro, créditos para pagar otros créditos y están con los números pasados de rojo, ¿sabes? Claro. Sí, y ya las, sí, explicaciones que da la empresa, ya si especulan, si, qué sé yo, si están jugando con el dólar, si las tienen, no nos interesa. Nosotros lo que nos preocupa es nuestras familias, que son las que están padeciendo esta crisis, ¿no? Claro, sí, Marco, sí. Enrique te habla. Claro, Enrique. Bien, Marco, y o sea, ¿qué hacen? ¿Trabajo de mantenimiento o hay una producción mínima que están sosteniendo? ¿Cómo es el tema en las plantas? El tema, ellos vinieron a principio de año, o sea, fines del año pasado, a presionarnos que si nosotros nos manejamos por asamblea. Generalmente todas las decisiones que se toman son por asamblea, el conjunto de trabajadores decide, se vota y ejercemos la decisión que tenemos los trabajadores. Muy bien. No se han hecho paros, se le ha colaborado, vinieron a pedir colaboración, se le ha colaborado, se le ha hecho horas extra, bien, se ha hecho una producción que no se había hecho en 8 años, y con la promesa de que eso iba a mejorar, que esto, que el otro. Después vinieron en febrero, creo que se empezaron a atrasar con el pago de vuelta, nos dijeron que era porque la cadena de pago, que son a 90 días, que en 90 días se iba a mejorar, pasaron los 90 días cobrando los ponchazos, seguimos en la misma situación, claro. Te empiezan a argumentar con que tienen problemas con los bancos, que la FIC, que eso, que el otro, y ya sinceramente las explicaciones que nos tengan que dar, que las den en el Ministerio de Trabajo, claro, o que las den donde las tengan que dar, a nosotros ya no nos cabe más ninguna respuesta a la empresa. Cuando nosotros veamos la plata en el bolsillo de nuestra familia, ahí vamos a poder charlar con ellos, claro. Si no, de otra manera no. Han estado especulando también con la buena voluntad de ustedes como trabajadores, porque sí, si eso es constante, eso juegan, claro, juegan con eso, te amenazan con que la fábrica va a cerrar. El trabajador no quiere que cierre nada, el trabajador, claro, quiere trabajar, quiere cobrar, nada más. Exacto. Y ellos vienen a pedir colaboración, de que la gente la va a colaborar, porque es la dignidad del trabajador, el trabajo. Claro. Así que, Marco, ¿ya ha habido reducción de personal, cesanteado? Ha habido reducción de personal, ha habido reestructuración de puestos de trabajo. En 2016 han ofrecido retiro voluntario al 50% del neto y con esa metodología han reducido personal. Claro, sí, nosotros tuvimos, creo que el año pasado también charlamos con alguien, incluso con un muchacho de acá de la planta de Tunuyán, Mendoza, y bueno, pero como vos decís, ustedes han colaborado, no les han hecho paro, por supuesto los felicitamos por ese método de asambleario, que yo creo que la mejor democracia obrera que se puede expresar es en la asamblea, y esta gente sigue tirando para atrás, o sea, porque ya no hay excusa, o sea, tampoco hay una amenaza de, porque si dicen que la fábrica la van a cerrar, tendría que haber una presentación de, ¿cómo se llama?, de quiebra, de crisis. Claro, de crisis. ¿Y eso se ha hecho? ¿Están al tanto ustedes de eso o no? Eso se ha hecho, han presentado preventivo de crisis, pero nunca fue homologado. Claro. No, eso lo hicieron justamente, se hace para poder despedir masivamente. Sin embargo, sin haber homologado el preventivo de crisis, ellos tomaron medidas que perjudicaron al trabajador, nos han congelado los sueldos. Claro. En este tiempo, 2016 más o menos, han suspendido por el 75% del sueldo, han planteado retiro voluntario, que se ha ido gente también con ese tema. Claro. Así que, sin homologar el preventivo de crisis, ellos han tomado las medidas igual. Exacto. Está bien, y nadie les ha hecho ningún reclamo. Aparte de ustedes, por supuesto. Sí, nosotros hemos hecho los reclamos por el congelamiento que tuvimos de los sueldos, eso está todo en juicio. Claro. Ahora, nos devolvieron esas cosas, no, los destrabaron eso, pero quedó la deuda de los 2 años que tuvimos congelado el sueldo. Claro. Pero eso está en judicial, así que... Bueno, o sea que una situación bastante... compleja para ustedes, pero la empresa parece que, bueno, tiene su, digamos, su reserva, ¿no? Porque, fíjate vos, no le aprueban el preventivo de crisis, sigue operando, ustedes siguen produciendo, es una marca que, como vos decís, es una marca histórica, nacional, que se consume, o sea, que ventas tiene. Hoy en día se ven en las góndolas, hay góndolas que está todavía el producto Canales. Sí, sí. En las góndolas. Claro, sí. O sea que está a la vista, digamos, la producción. Sí, está a la vista. Y estos tipos siguen jodiendo al obrero. Bueno, lamentablemente es el sistema que tenemos, es la justicia que también es cómplice, pero bueno, para eso está la lucha de los trabajadores y bueno. Y por supuesto nosotros nos solidarizamos con ustedes de acá lejos y bueno, trataremos de comunicarnos con la gente de Mendoza a ver cómo la están pasando también ellos y si se les puede dar una mano desde acá. Sí, ellos también están en la misma situación que nosotros tenemos contacto con ellos también, nos vamos informando de lo que va sucediendo allá, le informamos lo que va sucediendo acá y tratamos de congeniar, digamos, alguna idea. Pero más que eso, no, por el tema de la distancia, ¿viste? Claro. Pero eso también sabe que cuenta con el apoyo de nosotros, así que también estamos al tanto de lo que pasa allá. Bueno, nuestro aporte también es la difusión de esta situación, que por ahí no se ve mucho en la prensa mediática. Nosotros tratamos de mostrarlo, de escucharlo en primera persona de los más perjudicados y tratamos de pasarlo al resto del país. Así que bueno, nuestro aporte es, Marcos, la difusión y bueno, el micrófono siempre abierto para ustedes. Muchas gracias, les quiero agradecer mucho el llamado, la oportunidad de poder expresar la problemática que se vive acá. Y bueno, mandarle fuerza también a los compañeros ahí en Mendoza, que sabemos que la están pasando muy mal. Y bueno, que sigan de pie, que la lucha la vamos a dar acá también. Y bien. Bueno, esperemos que esto salga adelante. Así es, Marcos. Bueno, fuerza, Esteban, suerte. Marcos, bueno, Esteban. Marcos se llama. Marcos. Esteban, perdón, bueno. Marcos. Bueno, Marcos, un abrazo y un abrazo a los compañeros, solidario. Un abrazo para ustedes. Chao, chao. Chao. Dos veces le dije, Marcos. Estuvimos en comunicación con Marcos, trabajador de Canale de la provincia de Buenos Aires, de la sucursal de Lavallol. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes.

Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. Continuamos en La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Bueno, y el primer tema musical que escuchábamos de Mañanas Campestres, un tema viejo, yo se lo voy a dedicar a una luchadora de ambientalista de Mendoza, ¿no? A María Eugenia, que también está en un grupo hippie, que es el grupo Arcoiris, que dentro de poco van a hacer un encuentro en el departamento de Malargüe. Así que bueno, un gran saludo para ella, que siempre me mantiene informada de todos los eventos y de toda la lucha de los ambientalistas y de los grupos que cuidan a nuestra tierra y a nuestros recursos naturales. Bueno, mira, hablando recién de lo que decíamos, ¿no? De cómo la nefasta política económica de este gobierno, que indudablemente representa a su clase, gobiernan para su clase, sí. ¿No? Nosotros nos hemos espantado, nos hemos horrorizado de ver cómo cómo se devaluó nuestro peso. Estamos esperando el sablazo final, que es el aumento de precios, que ya muchos lo están aplicando y otros lo están anunciando, ¿no? Uh-huh. O sea, por supuesto, los combustibles, lo primero que se pone a tono, porque son las corporaciones monopólicas petroleras las que, bueno, tienen también su impronta en este gobierno, uh-huh. Así que ellos ya nos ajustaron, ¿no? Uh-huh. La nafta ha tenido un aumento de lo que va de este año, prácticamente del 50%. Sí. Cuando la inflación se especula que llegará al 42%. Los salarios de los trabajadores se han estancado en 15% en cuotas, 20% cuando los que pudieron recuperar ese otro 5%, y algunos han superado, han llegado al 28-30% en el caso de los bancarios, por ejemplo, y no sé si hay algún otro sector más que haya hoy recuperado salarialmente, ¿no? Está la puja y la lucha de los profesores universitarios, de los docentes, mejor dicho, no solamente docentes, sino de todos los trabajadores universitarios, porque incluye trabajadores de la educación. Claro, no solamente profesores, sino también los no docentes, uh-huh. y todo el personal auxiliar que implica la estructura de una universidad, ¿no? Y por otro lado, ellos hoy les han ofrecido hasta un 25%, ¿no? Con partes en negro y bueno, y vaya a ser cuánta. Acá, bueno, el gobierno dignamente otorgó un 0,30% de cláusula gatillo hace un par, sí, de meses. Que bueno, que no sé cuánto puede haber significado en pesos para un sueldo. Eran 30 pesos, 50 pesos, llegaba a ser como mucho. Cuando la provincia de Mendoza tiene la inflación más alta de todo el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate vos, y el gobernador Cornejo se jactaba de que era una buena medida, no era tan preocupante, porque esto beneficiaba a todos los sectores exportadores de la provincia, ¿no? Claro. Bueno, por eso también es que viene Mauricio Macri mañana, en principio iba a venir el viernes, ahora viene mañana. Fíjate vos cómo van jugando con la información, claro, para evitar los escraches, bueno, que la gente se junte. Que se movilice, que lo repute. El asunto es que viene mañana, no sé qué, pero bueno, uno de los eventos de agenda que tenía era reunirse con el sector vitivinícola, uh-huh. ¿no? Que supuestamente le iban a plantear estos sectores patronales su preocupación, porque de alguna manera, bueno, caen en las generales de la ley, porque se les aumentaría un porcentaje en las retenciones a las exportaciones que tienen de 4 pesos sobre 100, ¿no? Claro. Y sin embargo, no dicen absolutamente nada sobre la situación salarial del trabajador vitivinícola, ¿no? La industria madre de la provincia de Mendoza. El otro día, conversando con gente amiga del sector, me decía que, bueno, dos muchachos, uno con más de 7 años de antigüedad, otro un poquito menos, pero el que tenía, creo que tenía 4 o 5 años de antigüedad, me decía que había cobrado, le habían depositado este mes como salario del mes de agosto, 11.000 pesos. Ese es todo su sueldo mensual de un vitivinícola, trabajador vitivinícola. De la industria madre de la provincia, uh-huh. De la industria que mueve otras industrias. Sí. Fíjate vos que es una industria tan importante, viste que siempre se habla de que la construcción es la madre de la industria porque mueve otras industrias. Bueno, uh-huh. La industria vitivinícola también mueve otras, exacto, industrias. Que no es solamente la producción de vinos, sino la producción de aceites, de acetato, de turismo, de comercio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y sin embargo, un trabajador de bodega, estoy hablando de bodega, no llega a los 12.000 pesos con una antigüedad promedio de 7 años, ¿no? Sí. Entonces, el sector empresarial está muy preocupado, claro, sí, porque le aumentan 4 pesos por cada 100 en las exportaciones. Claro. Y sus trabajadores tienen que vivir 30 días del mes, de cada mes, de cada año, con menos de 12.000 pesos mensuales. O sea, por debajo de lo que se considera el monto de la canasta desde hace 2 meses atrás, ojo. Claro. Porque si sacamos la cuenta hoy de cuánto es el costo de la canasta básica familiar, la debe haber superado más de un 50%. Bueno, por eso trabajadores de algunas bodegas nos han hecho llegar una notita que están haciendo correr para ver si los dirigentes sindicales del SOEBA, amparado en la ineficiencia del FOEBA, uh-huh, se ponen los pantalones y aprovechan que está el fulano Macri acá en la provincia para cantarles las 40 no solamente a él, sino a todos los empresarios del vino, que son serviles empleados, muy bien asalariados, porque hoy la industria vitivinícola en la provincia en ningún caso está dirigida, salvo 2 o 3 excepciones, por dueños directos de las bodegas. Claro. Está dirigido por CEOs que son empleados de otras corporaciones. Uh-huh. Son justamente, no son iguales, pero también dependen de un salario. También dependen de un salario. Entonces, estos señores, aprovechar que viene Macri para recordarle y refrescarle que los trabajadores vitivinícolas están hartos. Y por eso nos han hecho llegar esta nota, que nosotros la vamos a hacer pública para que el que escuche y le interese, si la quiere repetir en su bodega, que la haga. No vamos a decir de dónde sale, pero hay 2 o 3 bodegas que están manejando esta especie de petitorio. Dice Mendoza, de septiembre, al señor secretario general de SOEBA Maipú. Este se llama Luis Alberto Pesuti. Los trabajadores de la bodega y viña de hemos resuelto en asamblea elevar esta nota petitorio al secretario del gremio SOEBA Maipú con la intención de hacerle conocer nuestras urgentes necesidades. Cada medida que encara este gobierno nacional y provincial solo se trata de ajuste y más ajuste. Alta inflación, devaluación de nuestra moneda, aumento constante de tarifa de servicios y el precio de los artículos de primera necesidad necesarios para nuestro alimento y sustento. Es en este marco que nuestras paritarias se iniciaron en momentos que la expectativa de inflación, según el gobierno nacional, no superaría el 15% primero y que luego se elevara al 20%. Lo pactado en nuestra paritaria ya quedó muy por debajo del porcentaje que a la fecha, luego de estas últimas grandes devaluaciones, sería de más del 40%. Por esto y por mucho más, es que solicitamos a nuestros directivos se exija la inmediata apertura de paritarias, se exija un sueldo inicial igual a la canasta familiar básica y se acuerde una cláusula gatillo para contrarrestar los desfasajes inflacionarios. Los abajo firmantes apelamos a nuestros dirigentes, una cabal conducta de compromiso con quienes somos los hacedores de la principal industria de la provincia. No podemos esperar a fin de año, la realidad nos está castigando día a día y debemos terminar con esta indignante realidad. Bien. Y que me diga Pesutti y los y su séquito, claro, si ellos pueden vivir con 12.000 u 11.000 pesos en el bolsillo mes a mes. Que me diga alguno de estos CEOs que cuidan tanto las finanzas de las bodegas que les toca administrar, si ellos podrían vivir una semana con 11.000 pesos, ¿no? Aparte tienen las ventajas de que ellos, por ser funcionarios de esas empresas importantes que son las bodegas en la provincia, se les garantiza traslado gratis, alimento y comida en los comedores del establecimiento, y a muchos trabajadores de bodega de la provincia ni siquiera se les otorga el refrigerio de media mañana, ¿no? Entonces ellos tienen que pagar su colectivo, ellos tienen que manejarse para trasladarse y poder llegar a su lugar de trabajo. Ellos tienen que pagarse la vianda que llevan para poder alimentarse y poder estar entre 9 y 10 horas todos los días para sacar la producción de estos canallas que están muy preocupados hoy porque les sacan 4 pesos de sus exportaciones. Y a los trabajadores le han sacado más del 50% del valor adquisitivo que tiene nuestra moneda. Y mañana o pasado, cuando ya se nos vengan todos los aumentos que están ya amenazando, no solamente amenazando, anunciando, se nos van a venir por la cabeza aumentos que van desde el 15 al 20% en todos los artículos que son necesarios para nuestra subsistencia. Bueno, esa es la situación de un sector que es muy dinámico para la economía de nuestra provincia. Es otra de las industrias madre de industria y así están sus trabajadores, sometidos a sueldos de miseria, a sueldos de pobreza. No sé, lamentable, la verdad que lamentable, triste, pero bueno, esto nos tiene que impulsar a salir a la calle, a pelearlo en la calle, porque esto lo tenemos que dar vuelta, como nosotros decimos, enfrentando a estas políticas que nos están matando y nos están saqueando. Y esto lo vamos a enfrentar en las calles. Tenemos que ser miles. Nosotros somos millones, siempre decimos esto. Nosotros somos millones, ellos son unos pocos los que se benefician. Claro, una ínfima minoría. Tenemos que salir a darles vuelta esta política. Bueno, y nosotros nos alegramos por todas estas movidas, estas movilizaciones de masas importantes que ha habido en la provincia, porque eso nos está dando el pulso por donde pasa, digamos, la conciencia de nuestro pueblo y de nuestra clase trabajadora. Acá, como bien dice Rossi, lo resolvemos esto entre todos o no va a venir ningún salvador, ningún mesías a decirnos, muchachos, quédense tranquilos que yo me ocupo y ustedes van a estar a partir de ahora mucho mejor. Eso es imposible. Esta gente, los últimos grandes mentirosos, podríamos poner el tema el gran simulador de los plateros, ¿no? Son estos, el mejor equipo de los últimos 50 años que tenemos gobernando, que bueno, justamente son el mejor equipo que ha tenido la burguesía para alimentar sus negocios, para incrementar sus arcas, sus ganancias, y relegar al pueblo a una situación de miseria generalizada. La situación de pobreza cero se refería justamente a su clase, ¿no? Uh-huh. Ellos no van a ser pobres nunca, por eso es pobreza cero para ellos, y bueno, el pueblo en general cada día con estas medidas está más empobrecido. Pero la gente en las calles lo demostró ayer, la gente en La Matanza, en Buenos Aires, en Moreno, las más grandes movilizaciones que se han dado a lo ancho y a lo largo del país contra la agresión a la educación pública, universitaria y terciaria que se ha dado en todo el país, es la reacción que han tenido las masas ante esta brutal devaluación. Y bien, nosotros decimos, no hay que dejarlos gobernar, porque cada medida de gobierno es en contra del pueblo. Y decimos esto, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Muy bien. Estamos en comunicación con ustedes el próximo miércoles, los esperamos el día sábado a defender nuestra agua y nuestros recursos naturales a las 11 de la mañana en el nudo vial y luego el gran festival que se va a hacer en el Parque Central. Y a las 17 horas en la Alameda está la convocatoria del Encuentro Sindical de Trabajadores por un sindicalismo de base y revolucionario. 17 horas en el Club del Rock. Cuando dejé de participar en la asamblea en la marcha del Parque Central, arrimate si sos trabajador y estás dispuesto a construir una herramienta independiente para los trabajadores con una concepción de base y revolucionaria. Ahí se están juntando los compañeros que están proponiendo una construcción distinta que se está también reproduciendo a lo largo y a lo ancho del país. Muy bien, hasta el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles.